de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. El pecado promete gozo, pero nunca lo proporciona. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Usted puede ser una persona perdida y ser feliz por un tiempo. Pero de lo que estoy hablando aquí no es acerca de la alegría, porque la alegría depende de las cosas que pasan. El gozo depende del Señor. En Filipenses leemos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Si usted vive solo para buscar alegría, será un prisionero de las circunstancias, porque si las circunstancias cambian, entonces ya no estará más alegre. Jesús nunca cambia. La alegría es un cosmético, está por fuera. El gozo es un carácter y está por dentro. La alegría solo satisface sus necesidades superficialmente, mientras que el gozo satisface sus necesidades más profundas. Por lo tanto, la alegría es como un termómetro, solamente registra condiciones, mientras que el gozo es como un termostato que controla las condiciones. La alegría se evapora en una crisis. El gozo muchas veces se intensifica en una crisis. La alegría es maravillosa, pero déjeme decirle algo, amigo. La alegría alcanzará todo su esplendor cuando se mezcle con el gozo, cuando usted conozca el gozo del Señor. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.